Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su interés en conocer la realidad noticiosa de Centroamérica y México. Les saluda Laura McQuiddy y Joaquín Tapia. A continuación, los principales titulares de esta emisión. La inseguridad en Honduras genera un negocio redondo a las empresas privadas de seguridad. Más de 60.000 hondureños trabajan como guardas para estas compañías, muchas impulsadas por excoroneles del ejército. Especialistas en tratamiento de aguas residuales de la región centroamericana y suramericana se reúnen en El Salvador, uno de los países con mayores problemas en calidad de agua. Solo el 12% del recurso hídrico es apto para el consumo humano. Con la iniciativa buscan alternativas tecnológicas para sanear el vital líquido. Unas declaraciones de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, generan controversia en México. Durante muchos años de mi vida hice manifestaciones y huelgas, pero ¿cambiamos el sistema de justicia con eso? No. Su postura la dio a conocer tras una protesta de algunas personas que aprovecharon un acto oficial para demandar justicia. El próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia en México como sucesor de Felipe Calderón. Peña Nieto ocupará la silla presidencial en medio de cuestionamientos y manifestaciones. Un reportaje especial sobre el tema en esta emisión. En Honduras. La inseguridad en este país genera un negocio redondo a las empresas privadas de seguridad. Más de 60.000 hondureños trabajan como guardas para estas compañías, muchas impulsadas por excoroneles del ejército. Para ampliar la noticia, le damos el pase a nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez. A él lo mataron también. El año en Honduras podría terminar, según proyecciones del Observatorio Nacional de la Violencia, con más de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este dato horrorizante para la mayoría de la población hondureña que sufre los embates de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado es nada más y nada menos que el mercado perfecto para los excoroneles del ejército y excomisionados de policía que en el país impulsan las empresas de seguridad privada. Mientras el Estado hondureño cuenta con 14.000 policías para servir y proteger a más de 8 millones de habitantes, datos conservadores contabilizan que las empresas de seguridad privada cuentan con más de 60.000 guardias armados. Este extremo lo confirma el director de la Academia SWAT Honduras, Wilfredo Ríos. Nosotros tenemos más de 60.000 hombres prestando servicios de seguridad tanto a la banca, a la industria privada, a la parte comercial, y ya estamos integrados. Solo queremos que la policía no nos vea a nosotros como una competencia. No somos una competencia, somos su amigo, su brazo armado. ¿Cómo entender el crecimiento de las empresas de seguridad privada en el país? ¿A qué obedece? Bueno, el crecimiento de la delincuencia, la falta de apoyo hacia la Policía Nacional, entonces eso ha hecho que la demanda en seguridad haya aumentado. ¿Cuáles son las órdenes que tiene un guardia privada cuando cuida una empresa? Bueno, es salvaguardar las instalaciones y la vida y las propiedades de las personas. ¿Licencia para matar? No, nadie, ni la policía, ni nadie tiene licencia para matar, ¿no? Enrique M. Yescas, ex policía, propietario y director general de International Security System, en declaraciones al Faro.com, dijo que tal es la época de bonanza que en Honduras hay 380 empresas de seguridad privada operando de manera legal, y alrededor de 450 que actúan sin los permisos correspondientes. Entre ambas, poseen un total de 80.000 hombres armados hasta los dientes. El coordinador internacional del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, Edgardo Frigo, cree que la corrupción a lo interno de los elementos que conforman la seguridad pública hace que la población tenga más confianza en la seguridad privada, pero sobre todo es la necesidad de contrarrestar los índices de inseguridad. La población está aterrorizada, o sea, está bien, la seguridad privada es un buen negocio y va creciendo. Ahora, compramos privados porque el Estado no da abasto, pero yo quiero que la policía me cuide. Es lo mismo que decir, bueno, la educación de un país tiene que ser privada. No, tiene que haber un ministro de educación y un ministerio de educación con escuelas públicas de calidad. Ahora, cuando no tienes una buena escuela pública, llevas a tu hijo a la escuela privada. Lo que pasa con la seguridad es lo mismo. No conozco la situación en este país y además como invitado no voy a opinar de ella, pero sí conozco la situación en otras partes Aires y hay mucha corrupción policial, sobre todo cuando hay mucha droga que circula, mucha corrupción policial. Muchas personas confían más en la seguridad privada que en la pública, simplemente porque al privado le pagan y es su empleado. En cambio, el policía... Para el analista en temas de seguridad Celso Alvarado, el auge de las empresas de seguridad demuestra el fracaso de un Estado al no poder cumplir con la responsabilidad de asegurar la vida de su población. Ve con suma preocupación que en manos de particulares esté un ejército que supera en hombres y en armas a la propia Policía Nacional Preventiva y las Fuerzas Armadas. En cuestión de seguridad del interior del Estado, yo creo que es un tema, el Estado debía de crear una política para regular esa entidad. Eso desde una perspectiva, digamos, de la peligrosidad que reviste la gran cantidad de personas armadas, no solo para la ciudadanía, sino también para el Estado como tal. Pero realmente la proliferación de este tipo de empresas se debe precisamente a que el Estado se desobliga de la función de brindar seguridad a la ciudadanía, que van a tener seguridad de calidad aquellos que tienen capacidad de comprarla. Esta gente, si quisiera, ¿verdad?, y teniendo las armas en sus manos, pudiese hacer una rebelión en contra del Estado y perfectamente doblegan, no solo en cantidad, sino también en la calidad y la cantidad de armas que tienen. Y ahí es donde apuntaba yo que este tema es un tema también de seguridad nacional, ¿verdad? No podemos, como Estado, permitir el uso de la fuerza en manos privadas. Uno ve quizá como una estrategia por parte del mismo Estado. Me desobligo de brindar seguridad a la ciudadanía precisamente para fortalecer el negocio de otros. Sin embargo, la poca credibilidad y el temor que tiene la población de la Policía Nacional Preventiva en Honduras lo han heredado los guardias de seguridad privada, que se han visto involucrados en el asesinato de inocentes por simples discusiones o en el extremo, como ocurre en la zona conflictiva del Bajo Aguán, donde los guardias privados son el brazo armado de los terratenientes y grupos de poder sin rostro. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un informe de Rommel Gómez para Voces Nuestras. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Sicultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Las posibles candidaturas para la presidencia de Costa Rica comienzan a perfilarse dentro de los partidos de oposición. Estas agrupaciones buscan desbancar al Partido Liberación Nacional, PLN, y darle un nuevo rumbo al país. Para ampliar la noticia, escuchamos a nuestra compañera Natalia Rojas. El Partido Acción Ciudadana, PAC, es la segunda fuerza electoral en Costa Rica. Para las elecciones del 2014, presentará a un nuevo o nuevo aspirante presidencial, ya que su líder histórico, Otón Solís, anunció tiempo atrás que desistiría de postularse por cuarta ocasión. Por el momento, dos personas anunciaron de forma oficial su precandidatura en el Partido Rojiamarillo, que tendrá elecciones internas el próximo año. El diputado Juan Carlos Mendoza y el historiador y politólogo Luis Guillermo Solís son los primeros aspirantes. El pasado 27 de noviembre, Luis Guillermo Solís dio a conocer cuáles serán sus ejes de trabajo. El también docente universitario enfatizó la importancia en mejorar la educación pública, la seguridad y la producción nacional. Eliminar la desigualdad constituye, a mi juicio, el mayor desafío político de esta etapa de la historia nacional. Y allí vamos a colocar toda nuestra determinación y escucharemos propuestas que estaremos siempre dispuestos a recoger. Y lo haremos con un sentido de enorme humildad, comprendiendo que no siempre tenemos la solución para todos los problemas. Ese va a ser el mensaje una y otra vez. Queremos una patria no solamente sin pobres, sino una patria próspera y justa. Por su parte, Juan Carlos Mendoza inició su camino hacia la candidatura del PAC en septiembre, como líder de una tendencia llamada Movimiento Esperanza. El diputado Claudio Monge y la economista y exlegisladora Epsi Campbell también tienen interés en postularse a la precandidatura del Partido Acción Ciudadana, pero aún no lo hacen oficial. En el Partido Frente Amplio se menciona al congresista José María Villalta como el posible candidato presidencial por esta agrupación de tendencia izquierdista. Asimismo, la posibilidad de una coalición para enfrentar al Partido Liberación Nacional en los comicios del 2014 no se descarta. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica. Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En El Salvador. Especialistas en tratamiento de aguas residuales de la región centroamericana y suramérica se reúnen en El Salvador, uno de los países con mayores problemas de calidad del agua, y es que solo el 12% del recurso hídrico es apto para el consumo humano. Con esta iniciativa buscan alternativas tecnológicas para sanear el vital líquido. El detalle con nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. La falta de calidad y cantidad de agua en los países centroamericanos y latinoamericanos es un problema en común. Situación que los ha llevado a desarrollar un encuentro entre especialistas en tratamiento de aguas y políticas públicas, como destaca Lourdes Martínez de Uruguay. El porcentaje de nosotros en Uruguay tenemos una historia de buen servicio de agua potable y saneamiento, porque desde el año 1871 empezó con aguas corrientes. La empresa de aguas empezó a dar agua. Entonces tenemos como una historia de buena gestión en el agua y en la calidad y cantidad de agua a la población. Cuando se privatiza, esta empresa que era la que estaba gestionando Maldonado, en plena zafra, o sea, en el verano, se encontraron colibacilos en el agua. Entonces OCE le instó a la población del lugar a que hirviera el agua. Entonces eso fue como el alerta a la población, porque nosotros en cualquier parte de Uruguay abrís la canilla, podés tomar agua tranquilamente, que OCE da ese servicio, ¿no? O sea, respalda ese servicio. Entonces la población ahí fue alertada. Después que hicimos la reforma que estamos haciendo ahora, es bajando a tierra o legislando esa reforma. Se generó la ley de territorio en el 2010... y se modificó la ley de agua, evidentemente. Entonces, hoy tenemos conformados los consejos regionales de recursos hídricos, que son consejos por cuenca. Se regionalizó el país y se hicieron cuencas. La cuenca del río Uruguay, que es enorme, es la más grande. Las cuencas del este, que son Laguna Merín y Río de la Plata y Océano Atlántico. Únicamente el 12% de agua exacta para consumo humano en El Salvador, según el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Rosa Chávez. Por eso la urgencia de contar con instrumentos jurídicos que ayuden a resolver esta problemática, agregó. Bueno, los ríos, en el último análisis que hicimos, seguimos encontrando los ríos muy contaminados. De las muestras que se tomaron, apenas el 12% nos dio resultados de agua buena. Entonces la otra es o regular, o mala, o pésima. Entonces este es un tema muy serio, con el agravante de que también las aguas subterráneas en algunos lugares se encuentran amenazadas también por contaminación. Entonces, por eso es tan importante, digamos, fortalecer el fortalecimiento institucional, la aprobación de la ley de agua,

El tema de la participación ciudadana en esta nueva etapa de digitalización fue el eje central del cuarto encuentro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica. Uno de los expositores invitados fue el periodista argentino Néstor Buzo. Buzo formó parte de la lucha a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. El comunicador relató la experiencia del país sudamericano en este proceso, que inició en el 2004 y culminó con la aprobación de la ley 5 años después. El argentino explicó que uno de los principales escollos para la democratización de la información es el interés de los grandes consorcios comunicativos por acaparar los espacios de difusión, lo que atenta contra la pluralidad de voces. Los grandes medios de comunicación invisibilizan, hacen invisible y silencian a las grandes mayorías, la forma de vida, sus intereses, sus propuestas, sus proyectos. Entonces, para que todos participen activamente en la vida de una sociedad y en la toma de decisiones que tiene que ver con sus propias vidas, es necesario que puedan ejercer este derecho a la comunicación. Es decir, no solo necesario que estén informados a través de múltiples fuentes, de diversas fuentes, para que puedan hacerse sus propias ideas, sino también que sus opiniones y sus expresiones puedan llegar a las mayorías. El paso a la digitalización implica un reordenamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Buzo resaltó que las frecuencias son un bien social que el Estado debe administrar con pluralidad y diversidad. Costa Rica dará el salto definitivo a la televisión digital en el 2017, aunque en marzo del 2012 el Canal 13, que es estatal, se convirtió en el primero en transmitir televisión digital en Centroamérica, bajo el estándar ISDB TV, el japonés brasileño. La periodista, abogada y docente de la Universidad de Costa Rica, Giselle Bosa, comentó que la sociedad costarricense debe asumir como propio el derecho a la comunicación. Por esta razón, varias organizaciones pretenden luchar para garantizar ese derecho, por el inminente fin de la televisión y radio analógicas. Nosotros, como Universidad de Costa Rica, y en alianza con organizaciones como Voces Nuestras y la Red Mica, estamos proponiéndole al país que se inicie un debate por el ejercicio del derecho ciudadano a la comunicación. Este derecho tiene que ver con muchos derechos, tiene que ver con la libertad de expresión, con el derecho a la información, con el derecho de acceso a la información pública, pero también tiene que ver con derechos que por años han estado relegados en este país, y es, por ejemplo, el derecho de participar de manera democrática en los procesos comunicativos, acceder a los medios de comunicación, formar medios de comunicación. Bosa, quien también es directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, PROLEDI, explicó que actualmente se impulsa una campaña con el fin de promover varios principios para un debate público sobre el tema de digitalización. Que en este país se establezca un nuevo régimen concesional de frecuencias de radio y televisión que dé cabida a otros actores. Por ejemplo, si existe la posibilidad de hacer radios comunitarias o radios regionales o radios del movimiento social o televisoras también en manos de grupos sociales. Que exista también la posibilidad de incidir sobre los contenidos de la oferta televisiva y de la oferta radiofónica. Entonces, que tengamos la posibilidad de fomentar la diversidad cultural a través del uso de la radio y la televisión. En esta materia, la posibilidad de que se regulen los contenidos mediante una afirmación positiva de contenidos educativos, culturales, dirigidos a niños, adolescentes, a grupos excluidos, etc. Las organizaciones sociales buscan el reequilibrio del escenario mediático y evitar la concentración de la información en los grandes medios comunicativos para sacar provecho del avance de la tecnología y lograr la inclusión social de distintos sectores. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica.

Durante muchos años de mi vida hice manifestaciones y huelgas, pero ¿cambiamos el sistema de justicia con eso? Su postura la dio a conocer tras una protesta de algunas personas que aprovecharon un acto oficial para demandar justicia. Le damos el pase de transmisión a nuestra corresponsal en México, Beatriz Mora. El pasado lunes 26 de noviembre, en el marco del Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, se presentó en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, en una conferencia magistral. El evento fue organizado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y por el gobierno del estado. La sala estaba abarrotada, incluso fue necesario colocar una pantalla gigante en un salón aledaño. En esta conferencia, la doctora Rigoberta Menchú destacó los valores de la familia, la espiritualidad del ser humano y llamó a las alianzas. Sin embargo, el evento se vio interrumpido por una joven del movimiento Yo Soy 132, quien se colocó enfrente del presidium y durante toda la conferencia sostuvo de pie una pancarta que cuestionaba: ¿dónde estabas, Instituto Veracruzano de las Mujeres, el 20 de noviembre en que varias mujeres fueron violentadas por el Estado? Lo anterior se debió a que varias jóvenes estudiantes y adherentes al movimiento Yo Soy 132 fueron detenidas arbitrariamente por la policía del estado, llevadas a un cuartel y desnudadas ahí. El motivo fue manifestarse pacíficamente en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto. Este reclamo puso nerviosos a los funcionarios que se encontraban en el presidium. Rigoberta Menchú ignoró a la joven estudiante que se manifestó. Sin embargo, no se hicieron esperar los gritos de otras personas que se le unieron para pedir justicia, entre otras cosas, para Regina Martínez, la corresponsal de Proceso, asesinada el 28 de abril en Veracruz. Minutos después se unieron alrededor de 7 madres que se manifestaron del mismo modo con cartulinas para exigir un juicio justo y obtener la patria potestad de sus hijos e hijas sin la interferencia de los amigos políticos de sus esposos. A Rigoberta Menchú pareció no interesarle este acto y sorprendió además su comentario final cuando desestimó las manifestaciones y comentó lo siguiente. Yo durante muchos años de mi vida hice manifestaciones, huelga, quemamos un par de llantas en la calle por nuestros derechos. ¿Pero cambiamos el sistema de justicia con eso? No. Hicimos algo de conciencia cívica, pero no cambiamos el sistema. ¿Dónde se puede cambiar el sistema? Es cuando sentamos un precedente de persecución penal sobre un caso. Yo he ganado 3 juicios contra la discriminación en Guatemala y para eso tuve que levantar una querella. Número 1, número 2, seguro que un caso no siente precedente en derecho. Entonces tiene que haber 2, 3 casos resueltos para que sienta un precedente. Y así hicimos en Guatemala. Igual contra el genocidio, igual contra el feminicidio. Ahorita estamos batallando para ver si sentamos algunos precedentes jurídicos, porque las leyes pueden existir, pero si no se usa, no sirve. Además de la conferencia magistral, la doctora Rigoberta Menchú recibió del gobernador de Veracruz un reconocimiento por los 20 años de que le fuera entregado el Premio Nobel de la Paz. También la alcaldesa de Jalapa le entregó las llaves de la ciudad como huésped distinguida. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. El próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto asumirá la presidencia en México como sucesor de Felipe Calderón. Con Peña Nieto regresa al poder el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido que ha gobernado México ininterrumpidamente por más de 70 años hasta el año 2000. Como hace 6 años, también las elecciones del 1 de julio de este año fueron cuestionados por irregularidades. Sin embargo, las protestas que sacudieron México en el transcurso del 2012 se dirigieron sobre todo en contra de la supuesta imposición de Peña Nieto por las grandes cadenas mediáticas del país. Damos el pase al periodista Marcus Plate, que reporta sobre las diferentes formas de resistencia ante lo que será la toma de poder de Enrique Peña Nieto en México. Radio Zapote surge en el 2001, hace 11 años.

si lo vemos como qué es lo que hace este movimiento, la importancia, logra demostrar y destapar la coladera y a nivel internacional demostrar que en este país todas las instituciones electorales están compradas, cómo el duopolio televisivo puede fabricar presidentes que ya vienen con intereses, ¿no? Ya sabíamos que lo iban a imponer. Ya estaba cantadísimo desde hacía años, venían maquinándolo años. Lo que hace el movimiento es simplemente como decir, miren, así está de podrido el sistema político mexicano, ¿no? Para todas y todos que quieren saber más sobre las iniciativas retratadas en este reportaje, se les recomienda los siguientes enlaces: www.radiozapote.org, www.rompeviento.tv y www.yosoy132media.org. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En nuestro espacio de entrevista les presentamos una conversación con Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, a quien los diputados negaron su reelección. Cruz abarcó temas candentes como la gobernabilidad, la presión que tienen los jueces en sus tareas cotidianas, el conflicto de poderes que vive el país y las acusaciones a la Sala Cuarta de convertirse en un Senado que limita la acción de las y los diputados. Le damos el pase de transmisión a nuestro compañero Fernando Francia. Gracias, compañeros. En efecto, conversamos con el magistrado Fernando Cruz Castro, quien protagonizó una semana convulsa en la relación entre poderes. No tanto por su acción, sino por la acción de los diputados en la no reelección del magistrado. Cruz se mantiene en funciones en la Sala Cuarta por un recurso de amparo que deberá resolverse en los próximos días. En nuestra conversación, el magistrado respondió pausado, sopesado, con buen talante y sin caer en especulaciones ni acusaciones a quienes podrían estar detrás del intento de su separación del cargo. Las pausas, las miradas y hasta las sonrisas a veces ocuparon el lugar de las respuestas. Cruz no quiere encender el debate en este momento, aunque plantea temas polémicos. La conversación, amigos y amigas, no tiene desperdicio y recorre temas de incesante actualidad. Al inicio le preguntamos sobre la manifestación que, utilizando su nombre como excusa, todo el Poder Judicial emprendió hacia la Asamblea Legislativa en defensa de la independencia de los jueces y la separación de poderes. Es que la gente marchó por la independencia y el equilibrio de poderes. Así es que a mí me parece que eso ha sido para mí muy conmovedor, realmente, me conmovió. Pero no por mí, sino por el país, por el sistema democrático. Por la independencia de los jueces, que es algo que hemos ido acumulando en Costa Rica y construyendo de muchos años. Y ese es un tema que vale muchísimo la pena rescatar. No es Fernando Cruz, yo fui una circunstancia. Yo hubiera esperado que usted saliera con la espada desenfundada de... No, porque yo creo que en esto hay que tener serenidad, y lo que la gente espera de un magistrado no es una espada desenfundada. ¿Y cómo logra tener esa serenidad? Muchos años, 40 años, muchos ajetreos. Varias veces traté de ser, me puse mi nombre para que fuera nombrado magistrado, no fui nombrado. Fui excluido en algunas ocasiones como magistrado suplente en otra época de la Sala Penal. No por los compañeros, por lo menos de la sala, sino por el Parlamento. He tenido, digamos, mucha adversidad propia, mucha controversia propia de la función. Así es que después de pasar todo eso, uno sabe a dónde está el verdadero contenido y la raíz de un conflicto y cómo hay que encararlo. ¿Y cuál es la raíz de este conflicto? La raíz de este conflicto es que se quieren hacer cambios en lo que es el sistema jurídico, en la Constitución, pero se quiere hacerlo de una manera acelerada y tratando de buscar fórmulas que permitan una gobernabilidad más fluida, pero sin respetar o sin seguir los cánones que debe seguirse. Hay como una impaciencia en los cambios. Lo que pasa es que uno no sabe qué es lo que se quiere cambiar, eso sí. Uno no sabe. No lo sabe porque no se ha dicho. No se ha dicho. Pero vea que el discurso siempre es que hay ingobernabilidad. Pero ¿en qué consiste la ingobernabilidad y por qué la ingobernabilidad? Porque la sala es un senado. Sí, pero la sala es un senado porque todo lo que llega ahí llega porque otros se lo someten a su conocimiento. No es un senado. Un senado es otra cosa. Un senado es un órgano político por excelencia, es una segunda cámara. ¿Cómo va a ser un senado si solo conoce de aquello que los propios diputados le ponen en su conocimiento? Yo creo que eso es exagerar la nota. Bueno, y tampoco, no es un Senado, pero yo he oído hablar de que se quiere hacer un sistema bicameral en Costa Rica. Pero no tiene nada que ver, porque la sala lo que dice no se pronuncia sobre el sentido político estricto, sino sobre la constitucionalidad. ¿Dónde ha visto uno que un Senado se pronuncie sobre la constitucionalidad? Se confunden términos. Se confunden términos porque entonces se quiere plantear, es una forma falaz de presentar el asunto. Entonces, cuando la sala resuelve y se resolvió a disgusto de los ciudadanos, entonces dice, mire, tienen la culpa porque ellos son el Senado. ¿Senado de qué? Yo no veo cuál es el... No entiendo eso. Pero claro, cuando uno emplea un lenguaje confuso, eso tiene políticamente algunos réditos y algunas ganancias. Y es revuelto. Exactamente. Se habla de que hubo injerencia de poderes, sin embargo, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de no reelegirlo a usted, está en todo su derecho. Está en su derecho, la única discusión es el procedimiento y además si el contenido del 158, cuando habla de una actuación eficiente del magistrado, si eso supone que debiera ser por un acto fundado cuando el magistrado ha incurrido en actos de mala conducta. Se habla mucho de gobernabilidad, son de esos temas que están de moda de utilizar. ¿En dónde está la gobernabilidad o la ingobernabilidad? Hay un término o un concepto de gobernabilidad que sería todos aquellos procedimientos que entraven una decisión. Pero eso sería como una definición muy amplia, porque también el Parlamento se caracteriza por la discusión, por la controversia, los arreglos. ¿Cuánto debe durar una ley en el Parlamento? No sé si, porque yo no creo que el Parlamento sea una fábrica de leyes, ¿verdad? A mí me parece que eso sería un error. Pero la ingobernabilidad sería cuando, frente a decisiones de trascendencia, no es posible tomar decisiones. Pero yo tendría que ser transparente eso, ¿verdad? Yo tendría que señalar claramente que ese tema no se puede resolver por problemas o formalidades o porque una minoría impide resolverlo. Pero tiene que ser caso por caso, yo no veo el tema. Claro, lo que pasa es que el ambiente del país es un ambiente de trabazón, hasta casi como la atmósfera del país es que está entrabado desde que usted tiene que ir por una carretera. Entonces psicológicamente la gente está muy dispuesta a recibir ese tema y que no se puede resolver. Fíjese que cuando usted comienza a ir sacando los temas, entonces no es tan ingobernable. Yo lo que sí es bueno es definir qué es lo que se quiere hacer y por qué se estima que no es posible hacerlo por un tema de entrabamiento. Por ejemplo, se dice, es que en este país gobiernan los órganos de control, Procuraduría, Contraloría, Poder Judicial. Bueno, los órganos de control son necesarios. ¿O es que se olvidó que en el 48 se derramó sangre por un exceso de corrupción, entre otros problemas, y que entonces se pensó que había que tener controles? Claro que sí. Y la Procuraduría es institucionalidad, la Contraloría es institucionalidad, el Poder Judicial es institucionalidad. Porque eso es es necesario, pero no gobiernan los órganos de control. ¿Cómo va a ser órganos de control que solo lo que hacen es controlar? El quehacer de gobierno es la iniciativa. Ahora, si a mí me dicen que es imposible fijar determinadas políticas porque los órganos de control se lo impiden, por ejemplo, la Contraloría o la Procuraduría o la Defensoría, pero yo no sé en cuáles casos. Y si es un tema porque viene la Sala Constitucional y lo echa por tierra, es porque está en la Constitución. Entonces si este país sería más gobernable si no hubiera sala. Sí, sería más gobernable. ¿Qué es gobernable? ¿Qué es gobernable? ¿Gobernable será facilidad de hacer lo que quiera X gobierno de turno o gobernabilidad será mejorar las condiciones del país? No, y gobernabilidad no será desarrollo humano también. Y que los índices de desarrollo humano sean muy buenos. ¿Sus fallos son controversiales? Puede ser, pero yo no lo veo tampoco tanto, ¿verdad? Yo recuerdo tres: Tratado de Libre Comercio, Crucitas y Propiedad Intelectual. En todos minoría. Sí, pero bueno, lo dije, lo he señalado varias veces. ¿Qué es que emitir fallos minoritarios es ser controversial? Es decir, que los fallos de la sala hasta tienen que ser unánimes. O no se puede resolver un tema con un fallo de mayoría y un voto disidente o dos votos disidentes. A ese nivel de homogenización queremos llegar. Un parlamento de un solo partido. Exacto. Una sala puerta, sí, de un, sí, solo, sí, criterio. Sí, será eso. Eso es una dictadura. Pensamiento único. Eso es una dictadura. O lo que llaman algunos democradura. O dictadura en democracia. O dictadura en democracia. Eso podría ser, porque claro, dictadura en democracia significa que se consultan las mayorías, pero no se admiten los disensos o las minorías. Si uno le preguntara a la sala cuarta sobre el concepto menos Estado, más mercado, ¿lo declararía inconstitucional? Depende, porque el modelo nuestro de Estado social no está casado con ningún sistema económico en particular. Pero lo que sí es cierto es que en algún momento el tema de lo que es la equidad entra a jugar en esa dimensión. Por ejemplo, lo que sería en un futuro podría ser temas como el seguro social, por ejemplo. Ahí sí, porque hay una definición constitucional. O cuando se redujo lo del ICE en la telefonía, entonces se interpretó, hay interpretaciones constitucionales sobre si para poder desarticular el ICE en la batería telefónica se requieren 38 votos o no. La tesis predominante de la sala, por ejemplo, lo respeto, era que si se, que a pesar de que no se puede interpretar la regla en un sentido inverso, sí se requieren 38 votos para una institución autónoma, pero para que deje de serlo no se requieren 38 votos. ¿Y usted no estaba de acuerdo? No, yo no estuve de acuerdo. ¿Sabe otro tema? Que está ahí, pero yo no tengo todavía claro el tema de la electricidad. El tema de la electricidad, de la energía. No puede adelantar criterio. No, porque no tengo claro, pero ese es otro tema que está en el ambiente. Primero fue la telefonía, ahora va la electricidad, la energía. Y creo que hay mucho interés en que la energía no sea un monopolio del ICE. O por lo menos que sea el predominante. Eso es un tema abierto. Podría plantear temas de constitucionalidad. Que seguramente le llegará a usted, sí, porque sí, los diputados van, claro, a hacer la consulta. Claro. Está pendiente una acción sobre los riesgos de trabajo que están en la Constitución. Y eso conforme al TLC se abrió a la iniciativa privada. No todo blanco y negro. No todo blanco y negro. No, por supuesto que no. No. La gente empieza a decir que esta es la figura que necesitábamos para el presidente. Usted ya ha dicho que no, pero bueno, seguirá estando en la palestra pública, digamos. Yo creo que seguiré en lo que yo tenga que estar, y si en algún momento puedo dar opiniones, pues las daré con la prudencia que corresponde. Pero además, el país lo que necesita es que cada ciudadano se sienta partícipe de la vida democrática. Y yo creo que vivimos una época de mayor participación. Los liderazgos deben ser transitorios, circunstanciales. Lo importante es unirse alrededor de un programa, de una visión de país. Y eso no tiene por qué encarnarlo a ninguna persona. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua.